No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Peña, estamos una semana más aquí en Collapse FM. Hoy empezamos tranquilitos y estamos aquí una semana más con Uri. Buenas noches, aquí último día del año, como no, en La Irola, para ofreceros lo mejor del 2012 en el panorama del Estado español y Euskal Herria, ¿no? Eso es. Y nosotros no fallamos aquí, igual que no fallamos en Nochebuena, no fallamos en Nochevieja. Y vamos a dejaros con este tema, que es el grupo instrumental de Madrid, Por tu Jabre, de su álbum El Trata a las Bestias, que han sacado en este 2012. Siempre empezamos con la agenda, que no es muy abultada esta semana, pero bueno, ahí... Hay que estar con la familia, es difícil llevar el grupo estos días. Sí, no, está claro, pero bueno, hay alguna cosilla, ahora os comento. Esta noche en la Sala Mogambo, fiestón de cotillón, a las 12 de la noche abre, 30 euros con barra libre, y habrá conciertos también. Están tocando Sect, con su post-punk de Barcelona, y Horror Vacui con su punk gótico desde Italia. El miércoles día 2 en el Café Anchoqui de Bilbo a las 9 de la noche, 10 anticipa y 12 en taquilla, la gran banda de Skyjazz, New York Skyjazz Ensemble, con Begoña Bang Matu, que lleva unos cuantos años también metiendo caña por ahí. Y el día 4 en el Gaste Local de Deusto vamos a tener una fiesta de versiones con dos bandas, que son Ramón y Tarrac, que hacen versiones de los Ramones, por supuesto, y Bar Remigio, que vienen de Guipúzcoa y hacen versiones de Bad Religion. Así que será una congregación para escuchar los clásicos y pasarlo todo muy bien. Corearlos y rebozarlos ahí el día 4, 9 de la noche, 4 euritos. Y ese mismo día en la Gel Dorado de Gasteiz, otro gran bolo a las 10 de la noche, 10 anticipada, 12 en taquilla, Willis Drummond y Cobra. Luego podréis escuchar durante este programa algún temita del nuevo disco de Willis Drummond. Y al día siguiente otros dos conciertos, el sábado 5 en el Astra de Guernica, que no sé lo que es, no sé si es una sala o algún bareto o algo, a las 7 y media de la tarde por 5 euros, Lisabo y Jupiterion. Y ese mismo día, pero en Bilbo, en el Café Anchoqui, a las 10 de la noche, 8 o 10 euros, la banda de ska Akatch. Ahí estaba ese tema sosegado de Port du Havre, que la verdad es que tiene unos buenos temazos en ese disco que he dicho antes, El Tratado de las Bestias. Y ahora vamos a empezar ya con lo que es el programa, aquí a meter caña bien. Vamos a escuchar un tema de Tipa Rackers, esta banda de Bilbo que se crea en el 2006. Para 2009 saca su primer disco, Delirio Tóxico, y en este 2012 nos vuelve a sorprender con otro gran disco, que es el Luego Estamos. También han incluido un nuevo guitarrista y tienen un sonido un poco más diferente y muy... Sí, de los Syntonics, ¿no? Ahora que lo dices, de la legendaria banda Syntonics. Sí. Ahí está. Muy buen disco. Y como curiosidad de este disco, del de Tipa Rackers, decir que tiene 8 temas y 5 de ellos están grabados por ellos mismos en el local, y otros 3 los han grabado en estudio, pero en directo, no por pistas y tal. O sea que todo aquí muy... muy visceral y con mucho sentimiento. Con muchas ganas, como por debe parte ser. De Tipa Rackers, eso es. Así que sin más, os vamos a dejar con su tema Holocausto Vietnamita. Ahí va. Holocausto Vietnamita, huele de sangre y dinamita. Holocausto Vietnamita, prueba yanqui, bayoneta. De esta gran banda de rock and roll de Bilbao pasamos a Iparralde para escuchar lo último de Willis Drummond, que ha sido una sorpresa para todos, que no nos esperábamos un disco tan bueno. Uh-huh. Y ha sacado hace un mes o poco más un disco que se llama A la B, y es un disco que es bastante más, con toques más a lo que hacían al principio, al primer disco que sacaron en 2007. Y bueno, este es su cuarto disco y parece que despegan por todo lo alto ya para convertirse en una de las bandas legendarias de Euskal Herria. Y tienen programado todo el 2013 conciertitos y giras como siempre, presentando el nuevo disco. ¿Y qué tema vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar el tema Tresna, que es uno de los temas rápidos del disco, que tiene... Creo que son 10 temas y varía un poco de más intenso, más tranquilo, más punk rockero. Varía un poco el estilo, le da a todos los estilos, yo creo que han hecho a lo largo de sus 3 anteriores discos. Pues tiene esa parte más post, típica vasca, luego tiene más punk rockería también. O sea, yo creo que es un disco muy completo y que es una especie de guinda para su discografía, digamos, porque tiene... Tenía muy buenos discos, pero quizá este es el... Más completo, quizás, más completo, ¿no? Sí, una especie de confirmación o, sí, o algo así, lo veo yo como algo así. A mí a veces el cantante incluso me recuerda al cantante de Pearl Jam en sus años mozos, y con ese nivel de voz y todo ya, que han mejorado muchísimo este grupo también en directo y en todo. Sí, sí, y de aquí al estrellato. De aquí al estrellato, para mí sin duda es el mejor grupo actualmente de Euskal Herria, para mí. Venga, pues vamos a escuchar el... ¿Quieres decir algo más? Perdona. No, ya, me da gusto. Vale, pues vamos a escuchar el tema Tresna de Willis Drummond, ahí va. la primera nada más. Ahí estaba este gran tema de Willis Drummond y nos vamos hasta Zaragoza para poner algo de Warzone que surgió desde las cenizas de Insomnio en 2010, ¿no? Y bueno, después de un LP que ya prometía muchísimo, este año ha sacado un EP con 5 temas que están de puta madre y cambia un poco el rollo más lento y... Sí, más rockero, más guitarreo, dejan un poco el punk, aunque siguen tocando punk al uso, como digamos, pero eso, lo más guitarreo y más... menos velocidad. Y una banda que también este año ha estado muy activa con diversas giras y que también parece que va a estar al mismo nivel de conciertos y todo este año. Sí, han estado por Europa y así también, ¿no? O sea que es una banda que parece que está pegando fuerte. Y sin más, vamos a escuchar el tema Winter Sun de su disco The Caravan. Ahí va. We'll be right back. Ahí estaba la banda de Zaragoza, Warsong, con su temazo Winter Sun. Y ahora pasamos a escuchar otra banda de rock, de punk rock, digamos, que son H0 y que vienen desde Barcelona con su macarrismo como bandera en este segundo LP, que es el de La Barbarie. Y siguen en la misma onda, pues eso, rock potente y veloz y, como siempre, música de calidad. Caña Antigua, que lo llaman ellos. Sí, eso es, Caña Antigua, que es el anterior disco y así denominan su propio sonido. Así que vamos a escuchar de qué hablan cuando dicen eso. Vamos a escuchar Siempre en las calles. Este temazo de H0 del disco en el que han participado en la edición, como ya dijimos en antiguos programas, In My Heart Empire y La Humanidad es la Plaga. Y ya aprovecho para decir que podéis escuchar programas viejos en nuestro blog, que es colectivocolapso.blogspot.com, o en la propia página web de La Irola, que es sindominio.net/irola. Y ahora nos vamos hasta Móstoles, Madrid, para escuchar una de las sorpresas de este año, que ha sido el grupo Curro Jiménez, que viene haciendo algo parecido a lo que hace H0, así hardcore, old school, punk rockero, guitarrero, uh-huh. Macarra, granuja y con ganas de liarla en directo. Así que vamos a escuchar el tema Bala Perdida del disco de este año, Caballos, Mujeres y Armas, toda una declaración de intenciones para esta gente de Curro Jiménez, que se lo monta muy bien. Aquí va este tema. Ahora pasamos a escuchar otra banda, esta vez de Barcelona. Estamos hablando de Instinto, ya nos metemos un poco en sonidos algo más oscuretes. Y una banda que yo pensaba al escucharles que eran directamente de Galicia, por el tipo de música que practican, que es pues este típico crust gallego, D-beat, acelerado, rockero, un poco en la onda de Black Panda. Y este es el 12 pulgadas, debutan con este 12 pulgadas. Y es una banda que tiene componentes de otros grupos así bastante conocidos como Totalikers, Afghanistan Yeyes o Infame. Los que están en todas, vamos. Sí, al final sí, estas gentes que montan escenas allá donde van. Y vamos a escuchar su disco es homónimo y vamos a escuchar el tema Monstruos, ahí va. Estáis escuchando Colapso FM en la Irola Irratia 107.5 de la FM. Y volvemos para casa para seguir escuchando los mejores discos del 2012. Volvemos a Bilbao para pinchar algo de Destierro, una banda que nace hace muchos años, pero no sé exactamente. Este año vuelven a la carga, a los directos, con un nuevo disco que se llama Orlog. Y siguen haciendo la misma fórmula del crust metalizado y potente, sin descanso alguno para el cerebro. Y lo podéis escuchar ahora mismo y comprobar con el tema... el tema lobo hemos traído para escuchar. El tema lobo. Venga, pues os dejo con él. Ahora vamos con Khmer, K-H-M-E-R, una banda madrileña que hace cruz metal también, así un poco en el estilo de Destierro que acabamos de escuchar, pero más black metal, con esos dobles pedales y esa oscuridad de este género. Y vamos a escuchar el tema Magna Mater y a ver qué os parece. Ahí va. Arriba sus cuernos. Será Khmer, un grupo que tiene componentes de otras bandas como Ictus, Desert Icons, Another Kind of Death, o sea, puros profesionales de esto de la ruidera. Y decir también que tenéis vuestra y las letras del grupo, las tienen colgadas en su webcam, Bandcamp, y siempre desde aquí recomendamos siempre leer las letras de todas estas bandas a las que no se les entiende nada, porque normalmente suelen ser las que mejores letras tienen. Así es, pura realidad. A un Khmer igual se entiende un poquitín. Sí, un poco, pero bueno, no para leerlas ya enteras y saber de qué despotrican. Y ahora volvemos otra vez a casa para escuchar un tema de la banda bilbaína Meido, que es una banda de noise. Noise puro y duro. Y yo no sé cómo está el panorama de noise por el estado español, la verdad. Pero... Flojete, siempre pero flojete. Pero no sé si habrá alguna banda por ahí que les pueda hacer sombra a estos, que son unos grandes. Y han sacado un muy buen disco este año, el Doble Dragón. y eso, han pasado al noise puro y duro ya de sin miramientos. Esto es lo que hacemos, si no te gusta te lo comes. Así es, ya estuvieron presentándolo hace unos cuantos meses que les hicimos una entrevista aquí en Colapso FM y ahora vamos a volver a escucharlo porque es necesario. Venga, pues vamos a escuchar el tema que da nombre al disco, por eso de las dos facetas que tienen, o bueno, dos facetas que comentaban en la entrevista que sus temas siempre tenían como dos partes diferenciadas, dos caras diferenciadas. Hacían la coña de eso y por eso se llama Doble Dragon, por las dos caras. Así que vamos a escuchar el tema ese que da nombre al disco, Doble Dragon, de Meido, ahí os dejo con él. Vaya temazo el que está sonando de fondo, tío. Tenemos al trono de Judas metiendo caña también. Pues pasamos a escuchar ahora la banda de Zaragoza, Interlude, que saca este año su tercer disco, La Deriva. Al final estamos yendo a Bilbao, Madrid, Barcelona y Zaragoza solo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, es donde... Vamos dando vueltas en círculos. Es donde pega duro, ¿eh? Aquí... yo qué sé. Sí, nada, pues aquí vamos a poner también un muy buen disco de este año, Interlude, que llevaba ya 3 añitos sin publicar nada, y es un grupo que también ha crecido mucho en cuanto a sonido y a público. Ya le sigue bastante gente, y con este disco pues se han reafirmado un poquito más, también como decíamos con Willis Drummond, pues algo parecido con Interlude, que para mí también sacan igual el mejor de sus discos ahora, uh-huh. Y después de otros buenos trabajos. Y bueno, estuvieron tocando el otro día en la Sala Sonora presentando el disco por aquí, ya pudisteis muchos de vosotros disfrutar de ellos, y aún así vamos a repasar uno de sus grandes temas de este disco, que se llama Entre Aires de Grandeza, a ver si os gusta. Ahí teníamos a Interlude con siempre esas letras comprometidas y políticas que vienen acostumbrando a hacer. Y vamos a seguir pinchando, ya que nos queda poquitos temas, lo mejor del 2012. Pasamos a escuchar ahora a la banda madrileña Tundra, que saca este año su tercer trabajo, titulado 3. Y es una banda muy interesante, a mí me parece, una banda así del rollo ambiental. Son instrumentales y practican pues entre el post-rock y post-hardcore, ahí andan. De manual. Sí, pero pocos grupos como estos se ven aquí en el... En el panorama, vamos, nacional, digamos. Sí, la verdad es que hay pocos, pero los que hay consiguen lograr bastante éxito y bastante público. Sí, porque al final estos grupos triunfan, o sea, es así, la gente les gusta y va a verlos y tal, pero no sé por qué no salen muchos aquí en el... Eso, en el Estado español. Tundra dentro de poco presentará este disco en el Café Anchoqui, no sé cuándo es, dentro de un mes o así. Sí, dentro de poco. Y poquito, seguro sí. Que lo petará, seguro, porque... Está teniendo bastante alcance esta banda y se lo está mereciendo también. Sí, la verdad es que sí, porque son unos grandes y su música es muy buena. Entonces merecen todo el éxito que y están en el programa de hoy, ¿no? Claro, en el top. Por algo están aquí, exactamente. Así que vamos a escuchar su tema Marte, entre paréntesis Mars. Nos vamos un poco a otros espacios ahora mismo. Ahí estaban estos delirios musicales del grupo Tundra. Muy buenos pasajes, sí, y sí. Ambientes. Unos maestros de las atmósferas. Y ya vamos a poner el último tema de la lista que hemos preparado. Pero antes de eso vamos a hacer aquí una mención especial a todos los grupos que se han quedado fuera, que son unos cuantos y de mucha calidad. Pero por poco, Por muy poco. Por ejemplo, las bandas de aquí, no he traído estas porque ya se hicieron o hicimos programas de ellos cuando les trajimos, les montamos los conciertos, como son Layo Raser, Tooth, Viva Bazooka y Yau, que han sacado los cuatro este año buenos trabajos, muy buenos trabajos. Muy buenos. Viva Bazooka los menciono porque han sacado hoy o ayer o no sé cuándo ha llegado. Hoy mismo, día 31, ha llegado el disco de fábrica, el 10 pulgaditas nuevo. Sí, sí. Sobre la bocina. Están aquí con un pedazo de trabajo, estoy seguro, no lo he escuchado, pero estoy seguro. Y luego algún otro disco que no hemos traído por no haber escuchado, como es el de Crickbat, por ejemplo, que seguro que hubiese merecido estar aquí. Promete maravillas, la verdad, también ese, con los dos temas adelanto que han puesto. Seguro, está claro. Y luego un par de grupillos más por ahí, como son Viva Belgrado, Robo, los bilbaínos Phobos y Disguar, que también han sacado trabajos, la URSS y Viaje 800 ha sacado un muy buen trabajo, de Stoner también, y de Stoner un grupo debut que ha sacado Craneón. Ay. Un pequeño EP, no lo he traído porque era EP, si llega a ser el EP lo traigo fijo. Opa, Craneón, nuestros ánimos desde aquí, desde la Irola. Así que vamos a escuchar ya el último tema que os hemos traído. Se quejaba aquí Uri de que es todo Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, pues no, se equivocaba. No puede faltar aquí la escena gallega. Y vamos a escuchar del último trabajo de Hongo y Sembrarán los campos de odio, el tema Máquinas de tortura. Pues, y ya nos despedimos hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Y nada, pasarlo muy bien esta noche. No os excedáis con el alcohol o las drogas. Y cuidado con los petardos también, no se exploten en alguna mano. Cuidado con los petardos, que a los perros les da mucho miedo y lo pasan muy mal con los petardos. Eso, hay que pensar en ellos también. Bueno, pues nada, hasta el año que viene. Y la semana que viene tendremos con nosotros una entrevista al grupo de Barcelona, Displague. No os lo perdáis, que vendrá muy bien cargadita. Venga, pues ahí os dejamos con Hongo, Máquinas de tortura. Agur. Agur.